Cuente lo que tú quieras saber respecto de este nuevo proyecto educativo de la Fundación de Educación Nocedal. Bueno, aquí estamos con el señor Arce. En primer lugar, ¿cuáles son los valores que cruzan este proyecto transversal, obviamente? Un objetivo que es fundamental, que es la misión, lo que dio origen, mueve, da vida, ilusiona a la Fundación de Educación Nocedal, es poder entregar una educación integral, de calidad, con los mejores elementos a aquellos niños nuestros, de nuestro país, que quizás les es dificultoso acceder a ello. Cuando digo una educación de calidad, no me estoy refiriendo solamente a infraestructura, que sí creo que es importante, un lugar digno, bueno, y más que digno y bueno, es un lugar además que sea bonito, acogedor, grato, es la puerta de entrada para poder crecer en lo que es la formación, educación. También un elemento que es fundamental, creo yo, donde se produce la verdadera revolución en el proceso educativo, es lo que ocurre en la sala de clase, para poder entregar buenos contenidos, para poder realizar cambios significativos en los aprendizajes de nuestros alumnos, tenemos que centrarnos en la sala de clase. La sala de clase no solamente como un espacio físico, que sí tiene que ser un buen espacio físico, la sala de clase, a nuestro entender, no puede estar atiborrada de alumnos, tienen que haber los alumnos necesarios, convenientes, en un número adecuado, para poder dedicarse a cada uno de ellos. La sala de clase tiene un gran elemento que es el capitán, de alguna manera, que es el profesor jefe y los profesores de asignatura. Ellos son los que conducen día a día, momento a momento, los aprendizajes de nuestros estudiantes. Solamente si tenemos profesores de buen nivel, solamente si esos profesores además tienen el tiempo suficiente para preparar sus clases. A veces nos encontramos con realidades que son duras. Profesores están contratados por 44 horas y tienen 44 horas frente a curso. Nos preguntamos en qué momento ese profesor puede preparar bien su clase. En qué momento puede planificar, en qué momento puede pensar en cada uno de sus alumnos. En la Fundación Nocedal nos interesa que, y nuestra práctica es esa, que los profesores tengan disponibilidad para no solamente hacer la clase, sino que para planificarla, para atender a los apoderados. Y este es un segundo elemento, que nos parece que también que forma parte de ese engranaje virtuoso que permite los aprendizajes esperados, que es el trabajo con la familia. Nosotros atendemos a familias, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, algunas de ellas que algunas mamás nuestras no han completado su vocación básica, sí, o media. Y nosotros estamos convencidos, y así se lo decimos, que ellos son los principales educadores. Una mamá me decía el otro día, oiga, pero si es que yo no terminé sexto básico, pero no importa. Usted engendró a su hijo, usted lo tuvo en su seno, usted lo amamantó, le enseñó a hablar, le enseñó a caminar y le sigue enseñando durante toda su vida. Y necesitamos complementarlo. Gabriela Mistral, en uno de sus escritos, decía, en su prosa pedagógica, hablaba de esta unión, de esta relación entre casa y hogar, entre maestra y madre, maestro y padre. Esa unión virtuosa, si se consolida y se trabaja en la casa y en el colegio, con el objetivo único del crecimiento intelectual y moral de nuestros alumnos, no importa los problemas que hayan, ni las carencias que existan, siempre salen adelante. Ahora, este proyecto Puente Maipo tiene todo lo que tú me estás diciendo. Hay un tema de responsabilidad social en un sector que prácticamente podría ser otra comuna dentro de Puente Alto, que se ha visto constantemente estigmatizada por la violencia, la delincuencia, la falta de conectividad, la falta de oportunidades. Ahora tú me dices tener pocos alumnos en la sala de clase, cuando la mayoría de los grandes sostenedores dicen, bueno, mientras más alumnos mejor, más platita al bolsillo. ¿Por qué hacer un proyecto con esta visión? ¿Realmente quieren mejorar, quieren fomentar, quieren lograr que Bajos de Mena tenga un colegio de calidad y excelencia en el sector? Yo creo que en Bajos de Mena he visto varios colegios y creo que todos ellos son instituciones muy serias y me da mucha alegría ver el trabajo que ellos están realizando. Respecto del proyecto de la Fundación Nocedal, es una fundación. La fundación, por definición, no persigue fines de lucro. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mejorar la educación de nuestros, de los alumnos que asisten a nuestras aulas. ¿Qué tipo de alumnos son los que nos interesa que asistan a nuestras aulas? Aquellos que no pueden acceder a educaciones, a una educación pagada, quizás con un mejor nivel de entrega educativa. Nos mueve poder entregar a esos chiquillos las herramientas para que puedan romper el círculo vicioso de la pobreza y transformarlo en un círculo virtuoso de crecimiento. La Fundación Oceal tiene la experiencia en el colegio, de los colegios Almendral para niñitas y Oceal para varones, un lugar muy cerca de aquí y en una realidad quizás bastante semejante a la de Bajo de Mena, que es en el Castillo. El año 96 partió el primero de los colegios de la Fundación Oceal, el Colegio Oceal. En estos años hemos visto cómo se ha ido produciendo esa realidad maravillosa de gente quizás con pocos medios y quizás con poca formación, algunos de ellos sin haber terminado el colegio, apoyando a sus hijos día a día, nos han dado sorpresas y alegrías enormes. Un porcentaje, la mayor parte de nuestros alumnos egresados ya han seguido continuando estudios superiores en institutos profesionales muy prestigiosos, Duoc, INACAP y tantos otros. Un porcentaje cada vez mayor de ellos ha ingresado también a la universidad y tenemos la alegría, ¿no?, de tener técnicos superiores, ingenieros en ejecución, ingenieros civiles, abogados, también cosa maravillosa, explotando y buscando las habilidades de nuestros alumnos. Partimos ya hace varios años con un proyecto de una orquesta sinfónica, partió por una orquesta de cuerda. Al día de hoy tenemos una orquesta sinfónica en la cual participan 84 alumnos. Hoy día, precisamente, un grupo de 42 de ellos llegó al colegio luego de un encuentro en un festival de orquestas infantiles en Leu. Y así son las expectativas que se va teniendo en la medida que se trabaja con profesionalismo, se trabaja con entrega, se van produciendo estos fenómenos fantásticos, ¿no? Estamos convencidos de que la inteligencia se encuentra repartida por todo nuestro país, más allá de los barrios en que nos encontremos, las circunstancias personales en las que hayamos nacido y nos desenvolvamos. Tenemos gente capaz, muy, muy, muy capaz, aquí en esta comuna, en Bajo de Mena. He tenido entrevista con los apoderados y los alumnos que están postulando al colegio y me da alegría, ¿no? Me llena de alegría ver esas capacidades que se encuentran ahí. Y me llena y me desafía aún más poder entregarles las herramientas para que esas capacidades cristalicen en realidades y lleven a cabo sus sueños. Los papás, y sabemos que la alegría de un padre es la alegría de un hijo, pues bien, que esos padres puedan ver a sus hijos concretar esos sueños y de ese modo, ¿no?, romper el círculo vicioso de la pobreza y entrar en ese otro círculo que va permitiendo el desarrollo de las capacidades intelectuales y también humanas y morales de nuestros alumnos. Señor Arce, ¿cuál va a ser su rol este 2014 en el colegio? El año pasado, dejé la dirección del colegio Oceal. Un colegio que me llenó de alegría y oportunidad por la cual estoy muy agradecido a la Fundación, a los papás y a Dios. Y este nuevo año partimos junto con Pedro Inen, que es el subdirector del colegio, parto en la dirección del colegio Puente Maipo. El objetivo es partir con primero y segundo básico. Gracias a Dios están aceleradas ya la construcción. En marzo esperamos tener listo ya nuestro colegio para poder abrir sus puertas y el objetivo será comenzar con sencillez, con humildad y con un profundo deseo de servir con lo mejor que tenemos a la comunidad de Bajo de Mena. Los valores cristianos que tanto alude, señor Arce, ¿cómo se ven reflejados en este nuevo proyecto? Son valores cristianos y son valores humanos. Tenemos y nos interesa formar a nuestros alumnos no solamente en sus inteligencias, que sean exitosos, sino que también sean hombres buenos, que sean responsables, que sean solidarios, que sepan agradecer a sus padres en primer lugar el esfuerzo diario que hacen por ellos, que sepan también luego agradecer a toda la sociedad y sean buenos ciudadanos. Que vivan también la virtud de la alegría, la virtud del optimismo, que tenemos que llenarnos de optimismo. La vida es dura y hay problemas y lo vemos todos los días, pero una persona que tiene también una visión cristiana de la vida, que ve, que ve y se da cuenta que no está solo, porque hay una comunidad en torno a él, y además porque está Dios junto a él, se llena de esperanza y se llena de alegría. Queremos abrir a nuestros alumnos y a nuestros padres todos estos horizontes. Qué importante haber compartido con usted, señor Arce, sobre este proyecto. Ahora, a nivel global, es decir, a nivel nacional, hablamos de la mala calidad de la educación chilena, los enormes vicios que hay en términos de se manosea tanto la palabra calidad, se le carga la mano a los profesores, pero ¿cuál cree usted que es la base para lograr éxito en educación? Después de tantos años trabajando usted en educación, como director, académico, investigador. Juan Carlos, yo creo que el gran secreto está en la entrega diaria, en entender que la educación es un trabajo profesional. Si exigimos altos estándares en la medicina, altos estándares en las distintas empresas y áreas, bueno, la educación también necesitamos exigir esos altos estándares, pero también tenemos que entregar las condiciones. Yo no lo puedo exigir a un profesor que tenga una clase perfecta y de alto nivel si no le doy los medios, y a los medios me refiero el tiempo suficiente para poder preparar esa clase, que medios significa también no tener una sala de clase atiborrada de alumnos. Una sala de clase debe tener un número adecuado de alumnos para poder atenderlos adecuadamente. Creo yo que si cumplimos con esos elementos y si además nos esforzamos, los sostenedores, los directores, porque nuestros profesores se puedan ir perfeccionando día a día en las distintas áreas, creo que podemos pegarnos un salto en la calidad. Y también, un último elemento que me parece que es fundamental, es comprometer a los padres con el trabajo de sus alumnos. Si hay un compromiso y si hay una unión entre casa y colegio, podemos lograr grandes cosas. Y finalmente, un actor que es fundamental y no podemos olvidar es el alumno mismo. El alumno es un sujeto de derechos, pero también es un sujeto de obligaciones. Y tenemos que enseñarles que se requiere de su responsabilidad personal, también de su trabajo personal, día a día, para alcanzar las metas que todos soñamos. Papás, profesores, alumnos, metas claras, elementos para poder trabajar, tiempo, y creo que nos podemos dar un salto importante en nuestro país. Creo que, por lo que la experiencia nos da, no se necesitan varias generaciones para el salto. Basta con una generación. Aquí, ahora, a trabajar con intensidad, y esos sueños se empiezan a transformar hoy, aquí y ahora, en realidad. Estamos contentos de que haya estado acá compartiendo. Como yo le comentaba, yo, antes de conocerlo, trabajar acá para la comunidad, había estudiado su trabajo, lo que han hecho, es decir, todo lo que dieron que hablar en la ventana en términos de este proceso educativo, colocarse en el castillo, en un lugar donde nadie daba un peso por el sector, donde si alguien dice, tú naciste en el castillo, naciste en una mediagua, te tienes que vivir toda la vida en ese lugar. Me parece asombroso que la educación sea el vehículo más poderoso para cambiar para siempre la mirada de la gente. Sus palabras finales, estimado, porque aquí podríamos estar todo el día hablando de educación. Quiero agradecerte a ti, a la radio, la posibilidad que nos han dado. Quiero también hacer un llamado a todas las papás, mamás, a todas las familias que viven en Bajo de Mena, un llamado de esperanza, de ilusión, que se atrevan a soñar en grande con sus hijos, que se atrevan a soñar que esos sueños no son vanos, que esos sueños es un sueño, es el primer paso para poder concretar esa realidad. Y aquí va a estar el Colegio Puente Maipo, que comienza con primero y segundo básico este año, para luego ir avanzando, tercero, cuarto y así hasta llegar a la educación media, donde tendremos la posibilidad tanto de lo técnico profesional como lo científico humanista. Lo esperamos, nos quedan todavía algunas vacantes, lo esperamos con los brazos abiertos para comenzar a caminar esta gran ruta de esperanza y de realidades para ustedes y para sus hijos. Muchas gracias por recibirme. Y lo espero próximamente para seguir hablando de aquellos temas que la educación ha sido posible cambiar. Traer quizá algún ejemplo, algún niño, alguna experiencia. Porque esta es una tribuna para la educación, una tribuna para mejorar, para apoyar a la comunidad y decirle que con una buena educación, con motivación se puede todo. Gracias, señor Arce. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo para todos. Adiós. Va cayendo una lágrima en tu mejilla.